luces, humo que esconde juegos de perdición. En mis siete sentidos voy buscando el calor, pero siento el vacío que dejaste en tu adiós. Quise descifrar palabras que siempre estuvieron en tu voz, que me llegó. Funcionado. Dime si de tu cabeza por fin me has borrado. Es la solución dejarnos y podemos intentarlo. Tú quieres caminar sobre el fuego y no tiene sentido para mí, yeah. Quise descifrar palabras que siempre estuvieron en tu voz, que me sacó. Yeah.